Poncio Pilato, pues vamos a ver, es verdad que Jesús le dice una frase, ¿no? Le dice, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiesen dado de lo alto. Por eso los que me han entregado a ti tienen más culpa que tú. Y Jesús dice esa frase a Poncio Pilato. Bien, pero tampoco no le dice Jesús que él no tenga ninguna culpa, ¿eh? Porque él tiene una responsabilidad, porque él está utilizando, y es verdad que Jesús le reconoce que él tiene esa autoridad, pero la está utilizando mal, obviamente. Y además es que, fijaros bien que para mí hay una clave, el momento en que le dicen, si sueltas a ese no eres amigo del César. ¿Eh? Los evangelios, uno descubre que Pilato tenía la conciencia de que Jesús era inocente. Máxime cuando le dicen que su mujer había tenido un sueño y que Jesús era un justo. Se ve claramente que Pilato hizo un intento de soltarle a Jesucristo. Primero de darle un escarmiento, pensaba quizás que flagelándole eso ya iba a calmar un poco la ira de la multitud, pero eso no lo consiguió, todavía pedían su crucifixión y para su sorpresa pedían que soltase a Barrabás y no a Jesucristo. Es decir, Pilato sabía que Jesús era inocente, pero claro, obviamente tiene una culpabilidad cuando entrega a un inocente. Y el gesto de limpiarse las manos, lavo las manos, cuando alguien hace ese gesto en el fondo es porque no tiene su conciencia tranquila, porque obviamente él cuando se limpia las manos, no, mira, cada uno en esta vida tiene que ser responsable de lo suyo. Para mí Pilato es una imagen del hombre que prima el prosperar en su carrera, su puesto, el ser bien considerado por el César, el no tener, porque me imagino que él quisiera que le trasladasen a un destino más cercano a Roma y no estar en Judea, que es un sitio que para un romano pues es un poco alejado de la gran urbe, y él prima su carrera, ¿eh? Y entonces entrega a un justo, aun sabiendo en su fuero interno que era un hombre que no era culpable de lo que le estaban achacando, ¿no? O sea, que tiene una culpabilidad, ¿eh? Entonces, ¿la Iglesia cómo le considera? Pues mire usted, pues obviamente pues reza por él, ¿eh? Porque todos somos pecadores y también Pilato es pecador. La clave está que nosotros aprendamos también, ¿eh? O sea, que creo que también Pilato, todos tenemos algo de Pilato, ¿eh? Porque somos capaces de entregar al justo y de pecar sencillamente por medrar y porque tengamos menos problemas en la vida, etcétera, etcétera. ¿Eh?